y nada que ponemos título, ni que se anuncia nueva temporada. Si no va a ser de dos el vínculo, prefiero no hacer el ridículo. Tú tranquila que no pasa nada, pero le pido que no me dé alas, si no. Solo le pido que no me dé alas, si no. Yo quiero todo de ti, yo no quiero un amor a mitad, algo que no me lo puedan quitar. Y me perdona si es mucho pedir. De poderla sentir le agradezco la oportunidad, pero soy fan de la exclusividad. Puedo entender si no lo ves así, pero le pido que no me dé alas, si no. Solo le pido que no me dé alas, si no. Tome personal, pero es que a mí me gusta lo convencional, a la antigüita. En el amor soy egoísta y te quiero pa' mí toda enterita. No quiero que sienta que la presiono, yo solo quiero saber qué somos, ey. Perdona el ejemplo, pero es que no quiero que nadie coma en el mismo plato donde como yo. Y si es mucho pedir, pues también como amigo le puedo servir. No te compliques si esto te asusta. No quería decirte, pero ya que me pregunta, mami. Yo quiero todo de ti, yo no quiero un amor a mitad, algo que no me lo puedan quitar. Y me perdona si es mucho pedir. De poderla sentir le agradezco la oportunidad, pero soy fan de la exclusividad. Puedo entender si no lo ves así, pero le pido que no me dé.